más normal. Mujer bonita siempre en una foto especial, haciendo poses, gestos, caras y bocas, etcétera y tal. Cabellos pop, punk, rock y su touch, portada de revistas o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamarme atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene una mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. En el verano este bronceado es total, es tanto que no cabe en la medida normal. Me alucina ese short, ese escote, el contenido ideal. Entonces llegas, te me acercas, me abrazas, me besas y de nuevo late mi corazón. Me altero y me entrego y te quiero y sabes de mi pasión. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene una mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Provocante y sensual, todo lo que tiene una mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual.